Y bien amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea, como se los anunciamos hace un ratito atrás. Tenemos una visita espectacular hoy porque vamos a conversar con Iván Cortés, director de la revista Alcaparra, una revista local, absolutamente local y con una frase que me gustó mucho, ¿eh? Sabor tangible, intangible. Buena idea, ¿esa fue idea tuya, Iván? Sí, absolutamente, sí. Gusto de saludarte, bienvenido a la Radio Contemporánea. Bienvenido, muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí. Uh-huh. Calor, pero contento. Sí. Iván, desde hace un tiempo nosotros se llama una alianza estratégica para trabajar en conjunto en función de apoyar un poco lo local también y en función de poder desarrollar ambos medios de comunicación. Pero antes de hablar un poco de la revista Alcaparra propiamente tal, me gustaría que nos contara un poco de la historia. ¿Cómo parte esta idea? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco de la historia de Alcaparra. Dale. Mira, la revista Alcaparra es un proyecto que venía hace como 2 años atrás, más o menos. Que okay. Es un proyecto personal que yo tenía como para poder rescatar la cultura gastronómica que tiene el Valle de Aconcagua. Ah, ok. Y por eso el nombre, por eso tiene un nombre que es de un ingrediente de cocina, particularmente. Exacto, la alcaparra. Entonces, pero después cambiamos el nicho un poco, se amplió y quisimos meter lo que era cultura, entretención, varios otros aspectos que tiene el valle también, que es el turismo en general. Y por eso este nicho se agrandó. Pero por así, más o menos sí parte lo que es el proyecto de la revista. ¿Eso fue hace cuántos años atrás más o menos? 2 años. ¿Hace 2 añitos? Sí, 2 años que estábamos dándole vueltas a esa idea. La estamos hojeando mientras conversamos contigo y nos sorprende muchísimo su alta calidad, su factura bien hechita. Ojalá que las personas que nos estén escuchando a esta hora, estamos conversando con Iván Cortés, director de la revista Alcaparra, una revista local que, como bien lo decía, lo que pretende es difundir un poco el trabajo no solamente cultural, sino que también en general social. Iván, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han tenido para salir adelante con Alcaparra? Bueno, esta revista tiene un alto costo por la materialidad, entonces uno de los principales como problemas que hemos tenido es solamente eso, un tema de costo, pero que con el tiempo ya hemos pasado esa barrera afortunadamente. Y se ha ido difundiendo y se ha ido masificando todo este tema mucho más, entonces se nos ha hecho un poquito menos difícil. Pero todo proyecto cuando va comenzando cuesta. Es también valiente de parte de ustedes. ¿Cuántos trabajan en el equipo, digamos? Bueno, hay un equipo de colaboradores en realidad, que son dos periodistas, un escritor. Entre eso también hay una asesoría comercial detrás, vendedoras. Estoy Joker, quien me encargo de la parte del diseño y lo que es un poco la edición. Y finalmente se conforma de harta gente que colabora con este proyecto. Perfecto. O sea, son hartas personas que están ahí involucradas en la idea. Ahora, nosotros supimos de Alcaparra, yo la vi alguna vez puesta en algunos... en algunos lugares donde venden este tipo de literatura, por decirlo de alguna forma. Y nos llamó mucho la atención porque yo le pregunté a la señora, ¿y esa revista de dónde es? No, es de acá, de la zona, nos dijo. El hecho de que sean de acá, de la zona, de alguna forma, nos da un plus. ¿Cómo ves tú la mirada que tiene la gente hasta el momento, con el poco tiempo que llevan, con respecto a la imagen que tienen hacia el lector, hacia la gente que en realidad se entera de que son ustedes de acá, o todavía no han difundido mucho esa área? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la recepción de las personas? Eso ha sido muy grato. De hecho, es una de las partes más gratificantes de este proyecto, porque finalmente la gente la ha recibido de una gran forma. De hecho, les parece muy atractiva la plataforma. Lo mismo que tú me comentabas, hay mucha gente que no cree que la revista es de acá de la zona, pero sí lo es. O sea, hay una manufactura y un empeño gigante para una zona que se lo merece, porque es el Valle de Aconcagua, que tiene muchas cosas que mostrar. Exacto. Bueno, Iván Cortés, director de la revista Alcaparra, estamos conversando con él a esta hora aquí en la Radio Contemporánea. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar de la buena música de la Radio Contemporánea y cuando regresemos, Iván, me gustaría que fueras pensando más o menos cuáles son los objetivos y los trabajos a corto plazo o los planes a corto plazo que se tienen trazados ustedes como medio y y qué nos puedes detallar al respecto. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a la música y seguimos conversando con Iván Cortés, director de la revista Alcaparra, aquí en la Radio Contemporánea. Estamos de regreso conversando con Iván Cortés, director de la revista Alcaparra, a esta hora en la Radio Contemporánea. Iván, fuera de micrófono y en alguna ocasión tuvimos la posibilidad de conversar, ustedes partieron como una instancia de difundir o de dar a conocer lo que era el aspecto gastronómico del valle, pero se fueron agregando material. ¿Cómo sucedió ese proceso? ¿Cómo se fue dando? ¿Y a qué áreas están apuntando o qué es lo que pretenden hacer? ¿Cuáles son sus planes en general? Cuéntanos un poquitito de eso, Iván. Nosotros principalmente la idea que tenemos hasta de aquí a un corto plazo es ir ampliando el nicho e ir dando reconocimiento a la gente de acá de la zona de Aconcagua, a los sectores productivos, a la cultura, a la gastronomía. Nosotros lo que queremos hacer de aquí a un corto plazo es poder ampliar la cantidad de ejemplares, la difusión, posicionarnos. Eso buscamos principalmente, poder encontrar lo adecuado para poder plasmarlo en las siguientes ediciones. Hasta ahora hemos tenido harta información, hemos recibido mucha información de gente que se ha como añadido hasta familia Alcaparra, porque yo siempre lo he dicho, esta es una revista que es súper colaborativa, que están todos invitados a contar historia, a mandar fotografía, a mandar material, porque esto se construye, la historia se construye entre todos, o sea, eso principalmente. Exacto. Ahora, en cuanto al contenido que presentamos, al menos en las ediciones que nosotros tenemos aquí en nuestro poder, ¿cómo lo deciden? ¿Cómo lo van viendo? ¿Qué incluir? ¿Qué no? ¿Tú eres el que ve ese tema o también hay un poco de trabajo investigativo detrás? Cuéntanos un poco de eso. Sí, hay un trabajo investigativo detrás y también hay reuniones, pues, dentro de los colaboradores, vamos seleccionando el material dependiendo también de lo contingente quizás que pueda ser en un mes determinado. O sea, por ejemplo, ahora en esta próxima edición vamos a tocar temas que son muy contingentes al mes que viene, que son sorpresas porque ya está fuera del horno. ¿Están en el horno? Ah, están fuera del horno. Fuera del horno ya, entonces hay que solamente distribuirla. Bueno, hay que señalar que la revista Alcaparra se publica cada dos meses. Cada dos meses. Ahora este mes le corresponde salir el numerito, ya salió el numerito. Está listo ya. Está listo. Así que ya les vamos a contar cómo lo pueden obtener en un ratito más. En el próximo bloque vamos a decirles cómo hacerlo. Estábamos hablando en el principio del programa de uno de los temas que costó hacer, que fue financiarla. En definitiva, con mucho sacrificio han logrado ir financiándola poquito a poco. Entiendo que la revista es de 50 y 50, es de reparto gratuito y 50% tiene un costo de compra para las personas que la deseen. Exacto. ¿Cómo se decidió esa estrategia? Nunca lo había visto. La gente la compra, la gente la solicita también a través de Facebook. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes para ello o para los comerciantes que quieren venderla también? Sí, la estrategia fue principalmente para poder abarcar más sectores en cuanto a la difusión. Mucha gente a veces no compra mucho diario, mucha revista casi nada con el tema de la internet, pues. Claro, entonces la idea de esto es que la revista, por su alta materialidad, la idea es que fuera coleccionable y así ha funcionado muy bien. Pero para que la gente también la pueda obtener y la pueda, no sé, encontrar en otras comunas, lo importante era distribuirla también gratuitamente. Y que tú, no sé, puedas llegar a un lugar determinado, una sala de espera, y lo puedas encontrar ahí y la puedas leer. Bueno, al menos nuestro público, el que escucha la Radio Contemporánea, en general digo, no todos y no siempre tampoco, es de los que crecimos con la escuela antigua de leer material físico. Yo prefiero mil veces leer un libro físicamente que hacerlo por internet, ¿no? No es, por alguna razón no es lo mismo. Además que cuando uno lo lee del teléfono o lo lee de un iPad o de un, no sé, del dispositivo que sea, de alguna manera la sensación de cansancio es mayor. No sé para los demás, pero por eso que la sensación de leer algo físico para nosotros es súper importante. El hecho de que ustedes de que ustedes publiquen la revista físicamente, ¿cómo lo hacen después para el material que queda en la página web? Porque también tienen una página web. ¿Van dejando el material antiguo en la página web? Sí, te quedan todas las ediciones, están todas anteriores. Arriba, están todas arriba, sí. Ah, o sea que si usted no alcanzó a ver la edición anterior, ¿cuántas ediciones llevan ya, Iván? Esta que va a salir ahora es la séptima. ¿La séptima edición? Sí. En esta empezamos a trabajar juntos, la séptima edición. Exactamente. Esta es la primera del 2018. Ah, fantástica. Bueno, vamos a seguir conversando con el director de la revista Alcaparra. De ahí le voy a preguntar, Iván, ¿qué detalles se le quedan pendientes para que los digamos claramente y la gente pueda conocer revista Alcaparra y pueda adquirirla o pueda conseguirla, ¿ya? Así que vamos a la música y regresamos aquí en la Radio Contemporánea. Estamos de regreso con Iván Cortés. Así es, tengo un amigo de apellido Cortés, por eso me trae recuerdo su apellido, don Iván. Director de la revista Alcaparra. Iván, en este último bloque me gustaría preguntarte cómo o por qué crees tú, mejor dicho, que la gente debe tener o debe conocer la revista Alcaparra, no solamente la gente, sino que también el comerciante, el empresario. ¿Cuál es la ventaja comparativa que tiene con respecto a otras revistas parecidas en la zona? Bueno, principalmente yo creo que la revista Alcaparra debiera estar en todas las casas y en las manos de la gente de la Aconcagua, porque finalmente es pura temática aconcagüina, es dar un... El local. 100%. Es el reconocimiento a varias personas, gente de sectores productivos, oficios antiguos, historia. Entonces, finalmente es una revista de colección que la gente debiera tener... ahí, a su mano. En la edición número, en la sexta, por ejemplo, mire, para que la gente se haga una idea, aparece en los titulares, se cuentan hechos y fábulas entre líneas, aclarando relatos, son como las secciones. Valle de Aconcagua es una sección, ¿cierto? Claro, Valle de Aconcagua, Rincón y Aconcagua se llama una sección, la primera que tenemos. En la edición número 6, por ejemplo, sale un reportaje súper interesante de los Corrales del Chalaco, nuevo monumento histórico nacional. Hay un reportaje también del Guatón Loyola, que es parte del imaginario colectivo, sin duda. Hay una investigación al Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, con múltiples historias y anecdotarios, y también hay reportajes a personas comunes y corrientes del Valle de Aconcagua, que a veces nosotros no nos damos idea, y también a empresas. Es importante de repente conocer la vida de las empresas. En la número 7, por ejemplo, Iván, la número 5, no sé si tú lo recuerdas, me llamó mucho la atención un reportaje que le hicieron a un caballero que se dedica, déjeme verlo por ahí que recién lo estaba viendo, a un caballero que se dedica a jugar ajedrez y hace clases de ajedrez. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Roberto Donoso. Don Roberto Donoso, por ejemplo, eso yo lo encontré genial porque hablan de personas comunes y corrientes del valle y de alguna manera eso también apoya no solamente al valle, sino que también a la gente propiamente tal. Es uno de los objetivos de Revista Alcaparra. Sí, uno de los objetivos es el rescate no solamente patrimonial, sino que también el rescate de la gente, del capital humano. ¿Nos puedes mencionar alguno de los, para no quemarlo, para no spoilear, como dicen hoy día? Spoiler, le dicen cuando uno cuenta una película. ¿Qué temas vienen en la edición que ya está ahora circulando? Bueno, principalmente viene... ¿Alguno nomás? Pues no me lo digas todo. Sí, ahí bueno, voy a dejar alguno para sorpresa. Pero de lo que se viene ahora, ilustradores de acá de la zona. Tenemos también temáticas como nutricionistas también. Además tenemos reportaje, algo muy sanfilipeño también se viene de sorpresa, así que yo creo que todos se van a dar cuenta apenas vean la próxima edición. Bueno, la revista está circulando, ojo, ya está circulando por si acaso, así que ¿cómo podemos tener la revista? Cuéntanos. La revista principalmente la pueden pedir en los kioscos, los principales. Exíjala en su kiosco. Exigirla en los kioscos porque... Si no la tienen, exíjansela igual nomás. Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que hemos tratado de darle harta fuerza, de que la gente la pueda tener en sus kioscos para que también las personas la puedan adquirir más fácilmente. Yo la he visto en el Santa Isabel, donde venden diario, y arriba en Yungay. Ahí la he visto, sí. Yo, ahí la tienen. Y en algunos kioscos de acá del centro de San Felipe, en los Andes. En Coimas. Claro, y en otras comunas también. Pero si no está, exíjala. También sí. La pueden comprar a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, a través de... ¿Cómo? Por Facebook. ¿Cómo? El Facebook es Alcaparra Ediciones o Revista Alcaparra. Ya, perfecto. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y también puede ser al mail, que es editorialcaparra@gmail.com. Repítalo, por favor. Editorialcaparra. Todo junto eso. Sí. Editorialcaparra. Sí. Alcaparra. Sí. @gmail.com. Ah, ok. Y cuesta solamente 1.500 pesitos. 1.500 pesos, sí. Ese es el valor. No es una cifra muy alta para poder tener una revista que finalmente no es que lo diga yo solamente porque soy el director y el creador de esta revista, pero es que hay harto trabajo detrás y de buen material, de buena calidad fotográfica. Hay un montón de gente que está sacando súper buena foto acá en la zona y que, sí, que nos han colaborado, sí, bastante. Sí, lo hemos visto, se pasaron. Y el diseño espectacular. Bueno, el diseño lo haces tú, eres el director. Sí. Y el diseñador también. Claro. Miren, vamos a ser súper honestos. En algunos sectores se distribuye gratuitamente también, pero este es un aporte a una empresa local y por eso es importante que ojalá la puedan adquirir. En algunos lugares se colabora para hacer un aporte social, que también es rescatable que lo haga Revista Alcaparra, porque ellos perfectamente podrían vender el 100% de la edición o de los números que editan cada dos meses, pero sin embargo, como una forma de que llegue a más gente y de que hagan un aporte social, ellos tomaron la decisión de un porcentaje de las ¿cómo se llama? De las impresiones se regalen en ciertos lugares solamente. Por eso les digo, traten de colaborar y comprémosla. Esa es la idea, que la compremos para que la revista se mantenga en el tiempo y para que se puedan seguir desarrollando los temas que aquí se cuentan. ¿Estoy en lo equivocado? ¿Estoy en lo correcto, Iván? ¿O? Correctísimo. Sí, esa es la idea más o menos, sí, de que la distribuyan de esta forma. Exactamente, la idea es poder abarcar más sectores porque la gente no siempre compra revistas. No siempre... Y no todos tienen los 1.500 pesos. Recuerda, claro, que 1.500 pesos para algunas personas significa un pasaje, para algunas personas significa un almuerzo diario de trabajo. Exactamente. Pero justamente por eso ellos se preocuparon, Iván y su equipo se preocupó de que las personas que les cueste comprarla la puedan adquirir igual con algunos métodos. Pero los que podamos comprarla, comprémosla. Totalmente, ¿cierto? Claro. Iván, no sé si hay algo más que aclarar antes de despedirnos. ¿Algún detalle? La revista la pueden adquirir en los... ¿Ya está en circulación? Sí, está en circulación. La pueden adquirir en los kioscos. Nos pueden contactar en las redes sociales, al mail. ¿Cuál es el mail? Ah, el mail que diste recién. Sí, el mail que di recién. ¿Y quieres agregar algo más? Otro mail. O sea, tengo un mail personal también que es ivan.cortés, con S, ¿ya?, @alcaparrarevista.cl. No te vayan a empezar a acosar nomás. Mira que está de moda ese tema. Y si no, también se pueden meter a la página, a la página de la revista. ¿A qué parece? www.alcaparrarevista.cl. Exacto. Y ahí pueden encontrar las antiguas ediciones también, pueden encontrar más sobre la descripción del equipo, la misión de este proyecto, los objetivos, etcétera. ¿Quieres que dé el WhatsApp? ¿O no tengo un WhatsApp? Acá yo de ustedes. Sí, también tenemos WhatsApp. El WhatsApp es el +569 62 36 13 41. Repito, +569 62 36 13 41. Ese. Eso sería todo, Iván. Ya. Gracias por haber venido a la Radio Contemporánea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esperamos poder tenerlos de vuelta de nuevo y en algún momento también vamos a ver si aparece un poco la historia de la Radio Contemporánea en Revista Alcaparra para que la gente también la conozca y sepa un poco de nuestro desarrollo como medio y podamos complementarnos y apoyarnos por el bien de nuestro Valle de Aconcagua lo más posible. Exacto, para eso estamos también. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Nos vamos con la música. Gracias por haber estado con nosotros, amigas y amigos. Sigan compartiendo las canciones de tu vida aquí en Radio Contemporánea.